Vos que estás desafiando los mares, sabes que hay océanos más grandes, y todo lo que hiciste se puede derrumbar hasta que te des cuenta de que sigues, de que seguís igual, porque siempre fuiste con lo justo y te bastó. Te acostumbraste a lo necesario y nunca, y nunca te alcanzó. Sos una rata de ciudad, con lo justo y necesario vas. No se te cae la cara porque no entiendes nada. Desde que naciste sos igual. Hay hombres que no pueden seguir, y vos con lo justo conseguís. ¿Qué conseguís? Hay hombres que no llegan, y vos ni te esmeras. ¿Qué? Esclavos del esfuerzo, porque siempre fuiste con lo justo y te bastó. Te acostumbraste a lo necesario y nunca te alcanzó. Necesario vas. No se te cae la cara porque no entiendes nada. Desde que naciste sos igual. Nicolás en la viola. Muchas gracias.